preso número 9 ya lo van a confesar. Está rezando en su celda con el cura del penal, porque antes de amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Pasos, voy a buscar los almas allá. Sonar.